sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Del libro de Urantia. Dios no es una demostración. Dios es una experiencia del alma. Nunca podremos percibir a Dios a través del conocimiento intelectual, sino solo a través de la vivencia espiritual de los valores en el alma. La ciencia es una experiencia cuantitativa y la espiritualidad es una experiencia cualitativa. La ciencia se ocupa únicamente de los fenómenos, la espiritualidad de los orígenes, los valores y las metas. Esas dos experiencias son muy divergentes. Pero aunque sea así, es preciso que las vivamos para entender que el fundamento del universo es la materia y la esencia de la vida es el espíritu. El vivir humano es la confluencia de dos focos experienciales. Por eso, es necesario que comprendamos que el valor supremo de la vida consiste en el crecimiento de los valores, el progreso en los significados y en la realización de la correlación entre estas dos experiencias. Porque una experiencia así equivale a tener conciencia de Dios. La ciencia haría mejor en dedicarse a destruir la superstición, en lugar de intentar aniquilar la vivencia de los valores supremos. La ciencia debería hacer materialmente por el hombre lo que la espiritualidad hace por él. Amplía el horizonte de la vida y engrandece su personalidad. La verdadera ciencia no puede tener ninguna discrepancia duradera con la verdadera espiritualidad. El método científico es simplemente una vara intelectual que sirve para medir las aventuras materiales y los logros físicos. Pero como es material y enteramente intelectual, es totalmente inútil para evaluar las realidades espirituales y las experiencias de la fe. La verdad es más que conocimiento. El conocimiento se refiere únicamente a las cosas observadas. Pero la verdad trasciende este nivel puramente material en el sentido de que se asocia con la sabiduría y engloba unos imponderables, tales como la experiencia humana e incluso las realidades espirituales y vivientes. Existe solo una realidad universal, pero hay exactamente tres elementos en esa realidad. Esos elementos son los hechos, las ideas y las relaciones. La conciencia espiritual identifica estas realidades como ciencia, filosofía y verdad. La filosofía se siente inclinada a considerar estas actividades como razón, sabiduría y fe. La realidad física, la realidad intelectual y la realidad espiritual. La espiritualidad tiene la costumbre de distinguir estas realidades como cosas, significados y valores. El conocimiento es una posesión de la mente. La verdad es una experiencia del alma, del yo que progresa. El conocimiento es una función del nivel no espiritual. La verdad es una fase del nivel mental espiritual. La visión de la mente material percibe un mundo de conocimiento basado en hechos, y la visión del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. Estos dos puntos de vista, sincronizados y armonizados, revelan el mundo de la realidad universal, en el cual la sabiduría interpreta los fenómenos del universo en términos de experiencia personal progresiva. La ciencia se ocupa únicamente de los hechos y la espiritualidad de los valores, pero sólo a través de una filosofía iluminada la mente puede unir los significados de los hechos y de los valores para llegar así a un concepto de la realidad total. Nuestra mente, por sí sola, sin la ayuda espiritual, la fe, no puede conocer la verdad universal y divina, que es la máxima verdad que existe. Esa verdad la experimentamos en forma progresiva, pero el hecho de que las personas tengamos acceso gradual a ella no significa que la verdad total y absoluta no exista. Tarde o temprano, descubrimos en nuestra alma que la verdad es proporcional a la semejanza con Dios. La verdad es la comprensión de las relaciones cósmicas, los hechos universales y los valores espirituales. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia.